Pasado, me parece que eras vos, sí. Perdón, para preguntarme algo sobre la relación de Sorel con el mito de Sorel con el mito de Barthes. No, eso no me pregunté otra cosa. Ah, no, vos me preguntaste lo del tema del punto de vista, etc. Claro. ¿No estás la persona que me preguntó sobre el tema de Sorel? ¿No? Tenía algo para ella, pero en fin, ya está, no importa. El texto que tenemos para el práctico es el texto de Bourdieu, de condición de clase y posición de clase. Y quería... Por ahí no voy a ir siguiendo tanto el texto, quería como tratar de... Me pasa lo siguiente con Bourdieu. Cuando estaba en la carrera me daba la sensación de que podía... O sea, cuando leía en la carrera, que se lee poco, me daba la sensación de que la propuesta de Bourdieu era sumamente asfixiante. Y ahora, leyendo este texto y leyendo varias cosas para esta clase, me parece que es imprescindible Bourdieu para la vida en general, pero para la sociología en particular. Entonces, bueno, voy a tratar como de reponer varias cosas que a simple vista, si uno hace una lectura así medio diagonal del texto, parece como que dice dos o tres boludeces, ¿no? Bueno, sí, la estructura, la posición, no sé qué, el elemento, la posición es lo mismo que la situación, bla, bla, bla. Y ahí se termina, pero abajo o atrás, o al lado, donde ustedes quieran, de ese par de pavadas que hice, hay un sistema y hay una cabeza impresionante. No quiero convencerlos de esto, pero ojalá lo logren. Entonces, me parece que una de las cosas que está y no está en el texto es el tema de el vínculo entre las distintas teorías del conocimiento y lo que podrían ser las distintas teorías políticas, ¿no? Que para Bourdieu son inseparables, puesto que siempre una teoría política contiene una determinada percepción del mundo social. ¿Sí? Lo sepa o no, es lo que dijo Sergio en la primera clase. O sea, bueno, si no lo saben, mucho peor. Y me parece que lo que está en este texto y en muchos otros textos de él es esa apuesta que intenta ser superadora de lo que de estas dos de esta de concebir a la teoría del conocimiento, a las distintas teorías del conocimiento, como si fueran, digamos, como si hubiera parejas que se opusieran. Empirismo, constructivismo, ¿sí? Materialismo, idealismo, objetivismo, subjetivismo, y así. Por un lado estaría toda... Entonces, él me parece que va como a tratar de agarrar esos dos frentes para tratar de construir otra cosa. En particular en este texto, en relación a las clases sociales. Pero las clases sociales son una excusa, y en otros textos de él, de hecho, hay otras excusas. Bueno, entonces por un lado estaría uno de estos polos que tendría que ver con una teoría empirista, o si ustedes quieren llamarle nominalista, realista e incluso materialista, que tiene que ver con que la percepción toma aquello que está en la realidad, ¿sí? Toma las estructuras de la realidad. Después vamos a ver esto, cómo funciona esto con el tema de las clases sociales. Por el otro lado, habría otro polo, que sería el polo, digamos, constructivista o subjetivista, que tendría que ver con que todo objeto percibido lo es en tanto acto de construcción, ¿sí? De ese objeto. Y este tipo de oposición, él lo va a traer a colación a raíz del tema de las clases sociales. Para preguntarse, siguiendo estos dos posibles polos, si nos paramos en el primero, decir, bueno, las clases sociales existen en la realidad, están ahí, entonces la ciencia lo que tiene que hacer, la sociología, es ir y registrarlas y constatarlas, ¿tá? Por otro lado, parándonos en el polo opuesto, el discurso podría ser, bueno, las clases sociales o las divisiones sociales en general son construcciones que realizan los sociólogos, los científicos, y solo hay clases sociales porque hay científicos que las construyen. ¿Sí? Repito, él se va a parar tratando de discutir con estas dos cosas, tomando algunas cosas y discutiendo con las dos. Entonces me parece que lo que subyace a este tipo de problemática es, por un lado, la pregunta por las divisiones, ¿no? Si las divisiones sociales se construyen o se constatan, y que también eso podría tener un correlato político, ¿no? Y uno podría preguntarse si los partidos políticos expresan las diferencias o las construyen. ¿Sí? Y él va a decir en un texto que justamente tiene que ver con cómo se produce una clase social, va a decir que la lucha esta entre el objetivismo y el subjetivismo es una lucha permanente, y que en la vida política todos somos objetivistas con los adversarios, ¿no? Bueno, entonces, por un lado quería traer a colación eso. Por otro lado, algo que él también, me parece que también está en este texto, de alguna manera, es el uso que generalmente se hace de estas oposiciones que acaba de plantear, estas oposiciones, oposiciones comunes, parejas conceptuales, o lo que Bachelard denomina parejas epistemológicas, ¿sí? Y dice que Bueno, primero que es una falsa oposición y que además la ciencia social y la sociología en particular tiene el problema de que estas parejas son construidas por la realidad social y además son utilizadas para construirla a la realidad social. Y eso ya es un problema interesante. Que me parece que tiene que ver con algo que él desarrolla a lo largo de toda su producción y que aparece de distintas maneras. Una de las formas en las que aparece es con esta idea de que los individuos son a la vez clasificados y clasificadores. ¿Sí? Que después eso también va a aparecer en el texto que ustedes tenían para leer, ¿no? Desde dónde, sí, son clasificados y son clasificadores, pero desde dónde clasifican, ¿no? No clasifican desde cualquier lado, clasifican desde la posición en la que ya están clasificados. Bien, esa era otra cosa que quería tratar de reponer. Y una cosa más, que por ahí está, no está tematizado en este texto, pero sí me parece que puede aportar para comprender algunas cosas, tiene que ver con lo siguiente. Esta división, así, esta oposición falsa, que él dice que es falsa, entre el nominalismo y el constructivismo, él dice que si bien son opuestas, los dos tienen como un pecado en común. Y ese pecado tiene que ver con que ambas se apoyan en una filosofía sustancialista. ¿Qué significa una filosofía sustancialista? Esta es una idea que él trae de Cassirer, que es un... Rápidamente voy a decir quién es Cassirer y qué pensaba. Esto no es algo que se tengan que aprender, pero me parece que aporta. Es un filósofo alemán de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que se inscribe dentro de una corriente que se denominó neocantianismo, y que trata de como de desplazar el punto de la crítica de Kant, la crítica de la razón, a la crítica de la cultura. Entonces, Cassirer tiene un texto muy importante que de 1910, que se llama Concepto y Sustancia, en donde está problematizado el tema del concepto o el símbolo, y en este texto parecen ser la misma cosa para Cassirer, que al nombrar al objeto pasa a formar parte del objeto, y entonces nombre y cosa nombrada son la misma cosa. ¿Sí? Bourdieu, retomando a Cassirer, va a decir que ese pensamiento sustancialista que subyace estas dos teorías es el pensamiento del sentido común, ¿sí? Es el pensamiento que él va a decir que se detiene en las prácticas de consumo como si hubiera una correspondencia sustancial entre la posición social y los gustos o las prácticas, ¿sí? Que es algo que sí está tematizado en este texto que ustedes tenían para leer. Por eso les dije que me parecía interesante traerlo a colación. Como si hubiera una correspondencia mecánica, una correspondencia directa. ¿Sí? Y eso va a ser importante también para ver cuál es el desplazamiento que él hace en relación a la clase teórica o a la clase lógica que construye el científico y la clase movilizada políticamente. Bueno, y además porque ese modo de pensar sustancialista es lo que él trae a colación en este texto como los errores que uno puede cometer al comparar, ¿sí? al establecer comparaciones entre sociedades distintas o entre dos periodos distintos de la misma sociedad. Bueno, y una cosa más que les quería traer antes de arrancar con un par de cositas del texto en particular es el tema de pensar a la sociología como una topología social, ¿sí? De pensar que el mundo social es un espacio, bueno, lo que decía Sergio, que es un espacio que está construido en base a principios de diferenciación. ¿Sí? Dice Bourdieu en otro texto, dice, las diferencias en el espacio social son arbitrarias. Solo son significativas porque son diferencias. Bien. Eso quería que tuvieran presente ese par de cosas para antes de arrancar con el texto. Una duda sobre lo que dijiste antes, sobre el subparcialismo. No me quedó claro. Hassler dice que nombre y cosa nombrada son la misma cosa. O sea, como que el nombre y la cosa son lo mismo y ese es el subparcialismo. Sí. Esto, sí. ¿Pero critica esa idea o...? Bueno, él la problematiza de distintas maneras con el estudio de las formas simbólicas y no sé qué, pero digamos, lo que va a retomar Bourdieu es esta idea de creer que la construcción teórica es algo que mecánicamente es lo que está ahí en la realidad. Claro. Porque es parecido a lo que veníamos hablando en el teórico de la idea humanista de un sujeto que de alguna manera aprende lo que exactamente hay en la realidad. Exactamente, y tiene que ver también con la ruptura de lo que hablábamos la clase pasada, el tema de la representación. Claro. ¿Sí? Claro. Por eso decía que esta idea de ir a ver algo que ya está ahí y que hay que constatar. Y eso es un obstáculo epistemológico como del sentido común. Exacto. Del sentido común y de varios sentidos políticos también, va a decir Bourdieu. Por eso yo decía que esto que es un tema interesante para la ciencia, pero también es un tema interesante para la política. Claro. Porque depende de dónde vos te pares, vos vas a poder preguntarte si son diferencias que están ahí y vos venís a representarlas, o si vos estás en el acto de producción de la diferencia. ¿Está? Entonces Bourdieu arranca el texto preguntándose si siempre que los sociólogos hablan de estructura social le dan el mismo sentido. Nota al pie, el sentido estructuralista, ¿no? Que es el que le da él. Entonces, bueno, ustedes ya vieron largamente en el teórico qué es la estructura estructuralista. Y él en una notita al pie de ese texto hace una comparación entre estructura y organización. ¿Sí? Que mientras que la organización es un sistema de roles, la estructura es un sistema de posiciones, ¿sí? Más todo lo que ya les dijo Sergio en el teórico. Donde en ese sistema de posiciones las propiedades de las distintas partes de la estructura derivan justamente de la pertenencia a esa totalidad que es la estructura, ¿sí? O sea, de su posición en ese sistema de relaciones. Y a partir de acá, él empieza a desplegar el tema de las clases sociales, ¿no? Y en otro, Justamente en otro texto de él, que es el texto de cómo se produce una clase social, está bastante más como separado y esquematizado la diferencia entre lo que podría ser como un momento objetivista, el momento de la construcción de la clase lógica, de la clase en el papel, y un momento subjetivista, que tendría que ver con el momento político o el momento de la extinción, ¿sí? Depende de dónde se pare uno para analizarlo. Y hay una entrevista en la que a él le preguntan como, bueno, pero pará, ¿qué onda? O sea, entonces las clases sociales no existen. Y él da un rodeo. El primero dice, bueno, negar la existencia de las clases es negar la existencia de las diferencias, pero no, las clases sociales no existen. Dice, lo que sí existe es un espacio social que es un espacio de diferencias. ¿Tá? Entonces, las clases sociales existen en una especie de estado virtual, no como algo ya dado, sino como algo que hay que hacer. ¿Sí? Por eso él establece este momento objetivista y el momento subjetivista. Y remarca esto de que lo que existe es un espacio de diferencias, para dejar bien en claro que el momento subjetivista no se monta sobre el vacío. ¿Sí? No existe algo así como el vacío social. Digamos, ya hay un espacio de diferencias. Entonces, él dice, bueno, se puede rechazar la existencia de las clases, como estoy haciendo yo, como está haciendo Bourdieu, dice, se puede rechazar la existencia de las clases como grupos homogéneos de individuos diferenciados desde un punto de vista económico y social, ya constituidos efectivamente y objetivamente como grupos. Dice, se puede rechazar la existencia de eso y también, paralelamente, afirmar que existe un espacio de diferencias basado en principios de diferenciación económicas y sociales. ¿Sí? Y dice, lo que permite sostener esas dos cosas, que a priori podrían pensarse como contradictorias, dice, es un modo de pensamiento relacional. ¿Sí? Y él dice, es el modo de pensamiento que tienen la física y la matemática moderna, en donde por esto la crítica al sustancialismo, donde lo real no está identificado con las sustancias, sino que lo real está identificado con las relaciones. ¿Sí? Y ahí él trae, entonces, torciendo un poco el argumento hegeliano que decía que lo real es racional y lo racional es real, para decir, bueno, lo real es relacional. ¿Sí? Y lo real, en términos de Bourdieu, la realidad, es justamente la estructura. O sea, es ese espacio de diferencias. Es ese espacio de diferencias. Entonces, él dice, bueno, si nos paramos en una posición en entender la estructura, del modo que la entiende el estructuralismo, como un sistema de diferencias y como un sistema de relaciones, dice, bueno, no tenemos que ir a mirar primero las condiciones de clase, sino las propiedades de posición. ¿Sí? Entonces, él trae el ejemplo de que ustedes tienen ahí del campesino, para decir, bueno, no tenemos que ir a mirar el vínculo del tipo de producción, el vínculo del campesino con el trabajo de la tierra y no sé qué. Dice, el campesino se define en relación al habitante de la ciudad. ¿sí? Que es un poco el ejemplo que les decía Sergio con el tema de la juventud. Bueno, la juventud no es tener 17 años y tipo, acostarse a las 6 de la mañana y ser rebelde y no sé qué, sino que la juventud es no infancia, no madurez, no adultez. Entonces, esta primera diferenciación que él hace, que es que hay propiedades que tienen que ver con la posición y propiedades que son relacionales y propiedades que tienen que ver con la situación, que son, y esto es un término muy complejo para meterlo acá, intrínsecas. Él va a decir de todos modos en este texto que bueno, que esta diferenciación que él hace es una diferenciación analítica que la hace por medio de una operación mental justamente a los efectos del análisis, ¿sí? Entonces, lo que tendría que ver con el campesino y el modo de producción, por ejemplo, en ese ejemplo que él da, tendría que ver con lo que él denomina propiedades de situación, y que si bien no son las que a él le interesan para hacer este análisis, son las que, él dice, definen el margen de variación de las propiedades de posición. Y después vamos a ver cómo. Otra distinción que a él le parece importante hacer, digo, estoy como marcando las cosas importantes del texto porque me parece que es un texto que no, como en algún sentido bastante transparente, y salvo por todo lo que dije antes que me pareció que había que reponer, pero bueno, como que hay que agarrar las cosas importantes. Otra distinción que él trae es la diferencia entre elemento y parte, ¿sí? En donde un elemento sería algo que tiene una existencia por sí mismo, digamos que no su existencia y sus propiedades no dependen de sus vecindades, mientras que una parte, bueno, justamente es una parte de, entonces sus propiedades estarían vinculadas a su integración en una totalidad, que en este caso es una estructura. Y entonces esto a él le parece importante, esto y lo que decíamos al principio del tema del pensamiento sustancialista, le parece importante al momento de comparar una sociedad con otra o una época con otra de una misma sociedad. ¿Sí? Que tiene un poco que ver con lo último que decía Sergio, primero que solo se pueden comparar estructuras equivalentes, ¿sí? Y que la comparación solo es posible de sistema a sistema. ¿Está? Entonces él para ilustrar esto pone el ejemplo de dos clases sociales o dos sociedades que tienen condiciones de existencia o prácticas similares, pero que si están insertas en una estructura y ocupan una posición diferente, bueno, sus propiedades son diferentes. No va a ser posible, no va a tener sentido comparar esas dos cosas, va a ser falaz comparar esas dos cosas. ¿Sí? Y lo mismo la inversa. Otra de las cosas que él trae, otra de estas parejas que él trae, es el tema de que las propiedades ligadas a la posición se pueden definir sincrónicamente o, entre comillas, diacrónicamente, ¿sí? Y ahí es donde él introduce lo que llama el devenir de la posición, que es el tema de la trayectoria. Y esto es importante esto, porque no sé si a alguno de ustedes les interesa, por ejemplo, estudiar el tema de lo que habitualmente se conoce como movilidad social, parándose acá, no habría tal cosa como movilidad social, sino trayectoria social. Yo no sé si vieron, pero hay una película que no es de las mejores de él, pero hay una película de Woody Allen que se llama Ladrones de Medio Pelo. ¿Alguien la vio? Sí. Bueno, para los que no la vieron, resumo rápido. Narra la historia de un matrimonio y un amigo, un tercero ahí, que para robar un banco, se alquilan un local que está cerca del banco para hacer todo el túnel por abajo y afanarse la guita del banco, y en ese local montan una fábrica de galletitas, ¿no? Una panadería, una confitería, una cosa así. Bueno, lo que... Hola, ¿puede ser a las 9? Por favor. A las 9 puede ser. Vale. No. A las 9. No, por favor. Bueno, dale. Bueno, entonces, es una película de Woody Allen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto que el robo al banco es un completo fracaso, pero lo que es un éxito es el local este que montan, ¿no? Entonces, los tipos empiezan a hacer muchísima guita con la venta de estas galletas, estos muffins, no sé, cupcakes, yo no sé qué venden. Empiezan a hacer muchísima guita. Y el personaje de el personaje femenino, es Woody Allen, ¿no? Así que dar como un tema ahí, una misoginia, pero el personaje femenino se enamora de un chabón que es un tipo interesante, porque no es un tipo que tiene guita, pero, o sea, no es un tipo que tiene capital económico, pero es un tipo que tiene capital cultural. ¿Sí? Entonces es un tipo que organiza reuniones, excursiones a los museos y no sé qué, y va y te habla de arte. Entonces la mina esta, la que cocina la galletita, se pega al tipo, se enamora del tipo, por supuesto. El tipo hace como que se enamora de ella también, para sacarle guita, porque el tipo entiende que ellos tienen guita, pero claro, no tienen capital cultural. Y entonces toda la película va de mostrar ese desfasaje, ¿no? El desfasaje del nuevo rico, digamos, del tipo que adquirió una suma de dinero de la noche a la mañana, o no de la noche a la mañana, pero medio ahí velozmente, pero que puesto al lado de los que siempre fueron ricos, y a esto viene el tema de la trayectoria, hay algo que no tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, nada, un dato de color para lo de... para lo del tema de la trayectoria. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en otros textos Bourdieu habla del tema del que ustedes ya lo deben haber visto, del volumen del capital, y de la conformación del capital, digamos, cuánto capital, de qué capital, cómo está formado, pero también está el tema de la trayectoria, ¿sí? Yo siempre estuve acá. ¿Siempre tuve esto o es algo que meteóricamente adquirí de la noche a la mañana? No es lo mismo. ¿Está? Bueno, ¿qué más respecto de esto? Bueno, y otra, digamos, como característica, así que le parece interesante remarcar de las características diferenciales de las clases sociales, es no solo el tema de la posición, sino el tema de lo que él llama el peso funcional, es decir, cuánto aporta ese grupo a la constitución de la estructura. Y esto me parece que tiene un poco que ver con su concepción de campo social, que inicialmente es una concepción que está ligada a la idea de campo magnético, ¿sí? Campo de fuerzas, en donde la masa de cada uno de las partes determina el peso funcional de esa parte en todo el campo. Bien. Entonces, quería decir una cosita más. Por un lado, entonces, esta idea de que habría una, digamos, algo que uno podría recortar del sistema, digamos, un conjunto de ocupantes de la misma posición en un determinado espacio social, en un determinado sistema, y eso vendría a conformar lo que él en otro texto llama como clase lógica o la clase en el papel, ¿sí? Y justamente algo que él menciona también en este texto es el problema que representa creer que esa clase en el papel, que esa clase construida teóricamente, es la clase real. ¿Sí? De nuevo, con lo de la filosofía sustancialista. Que es algo que está ahí. Él va a decir, si bien él retoma muchísimas cosas del marxismo, por ejemplo, un montón de terminología, él va a decir que finalmente, no sé si Marx, pero los marxistas, o varios de ellos, caen en la misma falacia que Marx le achacaba a Hegel. Es decir, confundir las cosas de la lógica con la lógica de las cosas. ¿Sí? Es decir, vale decir, creer que las clases lógicas son las clases reales. Que las clases construidas teóricamente son los grupos movilizados. Y él dice que esa es una ilusión teoricista que lo que hace es otorgarle realidad a una abstracción. Una última cosa que les quería decir, que tiene que ver con algo que me habías preguntado vos al final de la clase pasada, tiene que ver con el lugar desde el que se dice esto, se hace ciencia, digamos, y él trae a colación en la introducción a la distinción, trae a colación una cita de Pascal y dice, el mundo me comprende pero yo lo comprendo, me engulle como un punto. Y Bourdieu podría agregar, pero ese punto es un punto de vista, ¿sí? O sea, y ese punto de vista, retomando todo lo que dijo Sergio en el teórico, es una perspectiva, es una determinada comprensión del mundo que tiene que ver con una posición en la estructura, ¿sí? Y por eso él dice en algún momento del texto como que, bueno, que la lectura que uno puede hacer de las clases sociales tiene que ver con la posición en la estructura, y la, incluso la actividad política tiene que ver con la posición en la estructura, ¿sí? Yo creo que Dani ahora va, cuando le toques la otra parte, va a quedar bien claro lo que él entiende como que hay una, digo, distancia de clase es también una distancia en el espacio social, ¿sí? Y para él lo que está cerca tiene más posibilidad de juntarse que lo que está lejos. Dicho así, lisa y llanamente. Bueno, entonces, para que puedan seguir con la segunda parte, me gustaría que retuvieran esto de que el espacio social es un espacio de diferencias, de que es la realidad primera y es la realidad última, y que las clases interesan tanto como en su momento, digamos, de objetivado, en su momento de teórico, lógico, como un constructo que se construye, que se arma en función de las distintas posiciones, que son posiciones de relación, o sea, posiciones relacionales que se definen en función de la relación, y que también interesan en su aspecto de situación, en su aspecto de condición. Pero lo que hay que tener presente es que son dos cosas distintas y al momento de comparar no se puede mezclar un nivel con el otro. ¿Sí? Bueno, estoy ganando tiempo con un ejemplo. Bueno, gente, esquematizo un poco lo que dijo Noé hasta el momento y articulamos con la segunda parte del texto. Este texto, una cosa que Noé no dijo, es que es del 86. Estamos a 3 años de escribirse la distinción. Figura una vez la palabra status, una vez la noción de hábitus, no figura campo, no figura estrategia, pero está implícita. Entonces un texto de un Bourdieu que aún no llega a la cabalidad de su teoría, pero en el cual ya están presentes gran parte de las que serían sus principales nociones y categorías. En este momento, Bourdieu está loco por Lévi-Strauss. Hay una relación ahí imitativa fortísima. Posteriormente, sobre todo cuando desarrolle mucho más la noción de estrategia, Bourdieu va a abrir un poco la capacidad de movimiento de las estructuras, de los trayectos, va a flexibilizar un poco esa estructura tan rígida. Aquí hay algo de eso, aquí él presenta en algún momento la posibilidad de una movilidad dentro de la... una movilidad siempre limitada dentro de la estructura, pero una movilidad al fin que sería lo que más tarde sería su categoría de estrategia. Entonces, una clase social, cualquiera que sea, Bourdieu va a decir que para acercarnos a ella lo que nos va a interesar será identificar cuáles son sus condiciones en la estructura social que nos permitan hacer un análisis transcultural y transhistórico entre esas mismas posiciones en dos periodos y culturas distintas. Eso va a ser fundamental. Bourdieu quiere establecer las condiciones de comparabilidad, lo que nos decía Noé. Condiciones de comparabilidad que nos van a permitir desarrollar análisis transculturales y transhistóricos. Para ello, va a identificar esos dos grandes núcleos de propiedades, que serían propiedades ligadas a la condición de la clase, propiedades ligadas al tipo de práctica profesional, a las condiciones socioeconómicas de la clase, y unas propiedades de posición, son las que están derivadas de su pertenencia a un sistema. No se olviden, chicos, pues como decía Noé, acá lo que interesa de la clase como tal es su valor en tanto signo, y por lo tanto su construcción en términos de relaciones de oposición. A esas dos grandes categorías, dos grandes posiciones, las condiciones de existencia y las condiciones y las propiedades de situación de posición, Bourdieu va a añadir la última que nos señaló Noé, que son el peso funcional de la clase. No importa en términos numéricos una clase, importa qué tan constructora, qué tan definitoria es de las relaciones que constituyen esa clase. La pequeña burguesía en sociedades de poco desarrollo industrial, la pequeña burguesía ocupando cargos administrativos en el Estado, aunque sea una clase numéricamente no mayoritaria, es definitoria para el funcionamiento estructural. Eso sería el peso funcional de la clase. Listo. A esos tres elementos, condición y posición de clase y peso funcional de la clase, Bourdieu va a añadir el análisis de las distinciones significantes. Y aquí marcamos un segundo punto en el texto. Bourdieu señala que una clase social no se definirá solamente por las relaciones que objetivamente mantiene con las demás clases sociales, sino que la definición de una clase social también depende de las relaciones simbólicas que establecen los individuos pertenecientes a esas clases, y en esas relaciones manifiestan las diferencias de posición y de situación que tienen. ¿Qué va a decir Bourdieu? Lo importante en este punto es la significación de la posición social que se tiene. ¿Significación en qué sentido? Un grupo de estatus, por ejemplo, va a señalar él, un grupo de estatus va a tener una independencia metodológica a ser estudiado, va a ser posible estudiar las condiciones de reproducción del estatus independientemente de sus condiciones de mercado, de su situación de clase. Para ello se va a apoyar en Weber. Ustedes vieron ahí el texto. Dice, en términos de clase, para Weber una clase social va a ser un grupo de individuos que, manteniendo una misma situación de clase, es decir, una misma situación en el mercado, tienen las mismas oportunidades típicas en el mercado de los bienes y de trabajo, las mismas condiciones de existencia y parecidas experiencias personales. Mientras que los grupos de estatus son conjuntos de hombres definidos por jerarquías, por relaciones que tienen que ver, que los diferencian en términos de honor y de prestigio. Pero ojo, eso también nos adelantó Noé. Estas diferencias, clase, estatus, distinciones significantes, clase o posición de clase, son solamente nominales. Coexisten. Se implican necesariamente. Las distinciones significantes, va a decir Bourdieu, presuponen un tener. El estatus presupone un tener. Presupone una adquisición de bienes. No la comprueba porque lo que le interesa es la manera, son las formas del uso. Las distinciones, cito, las distinciones simbólicas siempre son secundarias respecto de las diferencias económicas. Pues las segundas, o sea, las simbólicas, expresan a las primeras, a las económicas, transfigurándolas. Es decir, el prestigio social tiene una autonomía relativa respecto del orden económico. La autonomía es relativa. Ustedes saben que Bourdieu va a construir prácticamente toda su teoría investigando, haciendo objeto de análisis los órdenes propiamente simbólicos, los órdenes, el orden propiamente cultural. Pero él acá se cubre muy bien y dice, ojo, el hecho de estudiar, de acentuar el orden simbólico, de acentuar las distinciones significantes, como lo hace él al estudiar los hábitos de, el hábitus, los hábitos de consumo, las modas, los usos, las significaciones que hay detrás, por ejemplo, de la universalización de la fotografía como arte de las clases medias. Toda esa independencia con la que él trata el campo de las relaciones simbólicas, el campo de las distinciones significantes, va a decir él, es solamente una acentuación. No es una independización absoluta, porque las distinciones significantes siempre van a coexistir, siempre van a tener su puesta, van a ser el reflejo, ser la expresión transfigurada simbólicamente de condiciones de existencia. Va a decir que su pretensión no va a ser más que heurística, esa separación analítica. Las categorías fundamentales entonces de la situación de clase van a ser la posesión y la desposesión de bienes, mientras que las categorías o la dimensión fundamental de las distinciones significantes va a ser la forma de uso de esos bienes. El estatus no es independiente de la situación de clase, pues en su principio mismo está supuesto un tener. En el estatus, la posesión de bienes no es directamente definitoria, como sí lo es la manera en que se usan esos bienes. De esa manera se supone el consumo, de la manera como se consume, de las formas, del hábitus, se suponen ciertas condiciones, ciertas posesiones y desposesiones de bienes. Consumir bien, consumir mal, un mismo bien va a ser aquello que defina el estatus. ¿Qué bien? Cualquiera. Bourdieu va a decir, igual lo voy a decir más adelante, pero ya lo digo, hay actos subjetivamente significantes, que van a ser aquellos donde se acentúe voluntariamente el carácter simbólico de esa conducta, de ese consumo, de ese acto, porque se sabe, se es consciente de que ello tiene un valor simbólico. Pero va a decir, sin embargo, todos los actos, todas las conductas, todos los consumos son objetivamente significantes. El consumo no es una actividad puramente económica, sino principalmente simbólica. Dice Bourdieu que el consumo, estamos para los que están siguiendo el texto por la 88, transmuta los bienes en signos, las diferencias de hecho en distinciones significantes. El vestido, el lenguaje, el acento y sobre todo las maneras, el buen gusto y la cultura son irreductibles al tener, lo dan por sentado, siendo solo prestigio lo que se trafica en los intercambios simbólicos, no bienes. Los bienes se suponen y sobre ellos, sobre su evidencia se actúa. Lo que se opera es una transmutación de las coerciones naturales en reglas culturales. La lógica de esa transmutación, de esa reduplicación simbólica, va a ser entonces la de transformar el sistema social en un sistema de inclusión-exclusión. Lo vimos en el teórico con Sergio. Los consumos y las conductas están dotados entonces de una función expresiva. Recordemos que son fundamentalmente, para el estructuralismo, signos. Y en términos de signos, volvemos y va a ser retomado las veces que sea necesario. Y en términos de signos, no tienen nada en sí que los definan en tanto tales. Su definición depende de aquello de lo que no son. Adquieren identidad no por lo que son, sino por lo que no son, por aquello a lo que se oponen, expresando y poniendo en funcionamiento separaciones diferenciales que ordenan al sistema. Los signos como miembros, como partes de una estructura, que decía Noé al principio, no en tanto elementos, sino en tanto partes, lo que van a hacer es ordenar un sistema, participar de un sistema de distinciones, de oposiciones, y en esa participación, en esa pertenencia, construyen el sistema. Hay consumos y actos de mayor y menor rendimiento simbólico, y en ese sentido la moda es el campo privilegiado, al igual que los usos del habla. Él va a tener dos ejemplos ahí, va a hablar de ciertas formas que para nosotros son muy ajenas de acentuar determinadas consonantes, de comerse unas letras finales, de modos de usar el habla que van a ser expresivos de distintas pertenencias de clase. Pero también va a ser le voy a dedicar una parte del artículo, va a ser un ejemplo con las oposiciones en términos de moda. Cito: a la manera de la lengua, el vestido como sistema simbólico de función expresiva obedece a la lógica de las oposiciones significantes. Y eso era lo que quería, como ir ganando tiempo con eso, solamente para que haya quedado, para que quede claro, ¿no? Él va a tomar cuatro grupos sociales, va a hablar de aristocracia, olmoni familis, que serían tipo como ricos tradicionales, más no aristocráticos, nuevos ricos y clases medias. No va a hablar de clases desfavorecidas, más adelante veremos por qué. Porque las clases desfavorecidas, el proletariado, acuérdense de Barthé, no tienen el lujo de la fábula, no pueden darse el lujo del metalenguaje. Van a decir, las clases desfavorecidas sí existen en el juego de las oposiciones que construye el campo cultural simbólico de la sociedad, existen a modo de naturaleza, existen a modo de contraposición, de punto fijo respecto del cual contraponerse, pero ellas no participan directamente del juego de las transmutaciones de las condiciones de clase en distinciones significantes, fundamentalmente porque la distinción significante es una capacidad, una posibilidad de ocultar diferencias de hecho a partir del establecimiento de diferencias de sentido. ¿Va a dar una pregunta? Sí, decimos. Una pregunta, lo que veíamos también en teórico con el tema del estructuralismo, que es como un código o una forma que está a nivel inconsciente, acá en Bourdieu parecería, por lo que acabas de decir, ese código quedaría en nivel inconsciente en los sectores populares y sería como consciente y sería usado en ese sentido de que los jugadores usan las reglas. Está bien. Él va, pero lo dije, va a distinguir dos tipos de distinciones. Distinciones de actos significantes. Va a buscarlo para no equivocarme en la manera como lo dice. Actos intencionalmente expresivos y actos objetivamente expresivos, ¿sí? Todo acto de un sujeto, de un individuo, cualquiera, de la clase que sea, es objetivamente expresivo, y en ese sentido construye su... ¿Cuál va a ser la definición de habitus de él más adelante? Va a ser clase social incorporada, hecha cuerpo. Y eso es inconsciente, eso es objetivamente expresivo. Él va a hablar de una significación estructuralmente espontánea, ¿sí? O sea, se va a dar, viene con el individuo por su propia pertenencia, pero, y ahí es donde decía que aquí ya está presente algo de la categoría de estrategia. Hay actos intencionalmente expresivos, ¿sí? En los cuales los sujetos, los individuos, saben que determinados consumos, determinadas conductas tienen mayor o menor rendimiento simbólico. Él va a decir, por ejemplo, las señoras que compran las revistas que les dicen dónde y cuáles son los bienes, las conductas, los consumos de mayor productividad simbólica, donde los pueden adquirir a menor precio. Ahí ya hay una, va a decir, una independización de la función expresiva. Va a haber una capacidad, y eso es lo que él va a investigar, una capacidad de distinción, de diferenciación, no distinción en el sentido burguesiano, de diferenciación de actos por su capacidad de ubicar a las personas en estatus diferentes, en juegos simbólicos distintos. En ese sentido, hay prácticas, hay capacidades de distinguir actos simbólicamente expresivos, pero nunca un acto va a ser objetivo, nunca un acto va a ser no significativo, siempre son objetivamente significantes, siempre van a expresar, quieras o no, las pertenencias de clase, las diferencias de oposición. Entonces estamos con el ejemplo. Entonces, él identifica estas clases y lo hace en distintos momentos. Por eso, si lo tuviera así ordenado él, pues sería inútil dárselo, pero él lo va a hacer en distintos momentos y va a hablar que hay distintas categorías que se construyen de diferente manera, dimensiones distintas. La distinción propiamente dicha, la moda y los criterios de pertenencia a la clase. Va a decir que, por ejemplo, las clases aristocráticas, la distinción está definida por condiciones de nacimiento o de herencia. Mientras que en las familias, no sé cómo traducir esto, tradicionalmente, si a alguien se le ocurre, me lo dice, all money families, familias ricas, no sé, tradicionales pero no aristocráticas, además de la herencia, lo importante va a ser el logro profesional. Lo importante de la aristocracia no fundar su distinción en términos de logro profesional está justamente en que eso le permite oponerse a las demás clases sociales que van a tener el logro profesional como un criterio de distinción. En términos de... lo voy a hacer rápido para no... en realidad porque no tenemos tiempo, pero yo tampoco, porque... En términos de moda, va a decir que lo que vamos a ver acá es el juego de posiciones. ¿Cómo se fundan las distintas características de las clases solamente en términos de su oposición con otras? Va a decir que las modas aristocráticas siempre van a hacer gala de lo inglés, de un estilo conservador, de un estilo precisamente aristocrático, porque van a intentar diferenciarse profundamente de lo francés, de lo que se expresa en el significante chic, que es una moda osada, extraordinaria, va a decir él, una elegancia discreta que van a asumir las clases ricas, las cuales a su vez asumen esos estilos por oposición a la, términos de Bourdieu, ostentación chillona de los nuevos ricos. Que va a ser vista como excesiva ostentación chillona. Las clases medias van a hacer uso de la utilidad en la moda, ¿no? Y van a producir sus formas de llevar el cuerpo, sus formas de llevar el vestido, a través de una categoría a la cual se oponen las demás, que es lo smart, lo práctico, ¿cómo se dice? El casual... ¿Es lo que van a poder acceder a ellos? Sí, precisamente, pero lo que hay acá no es más allá de a qué pueden acceder, sino las formas de llevarlo. Ellos precisamente pueden acceder a distintas formas, sin embargo, estas dos clases sociales, por ejemplo, pueden llevar más o menos los mismos estilos, ¿eh? Pero hay una oposición de sentido radical en sus formas de llevar. Bourdieu va a decir, lo importante no es el bien, sino la forma de usarlo. Un signo como tal vale en tanto exprese una distinción, una diferencia. Por lo tanto, cuando un signo, cuando un consumo, cuando una conducta se universaliza, muere en términos de distinción significante. Porque una vez que todas las clases sociales tenemos BlackBerry, el BlackBerry deja de ser una distinción significante, un consumo ostentoso, un consumo que diferencie en términos simbólicos las pertenencias de clase. Perdón, pero volviendo al ejemplo que les había dado de la película de Woody Allen, para aquellos que la vieron, justamente toda la película tiene que ver con esto, ¿sí? Porque lo triste de ese personaje, porque realmente es triste su personaje, tiene que ver con que estos, que son con los que empieza a codearse en las reuniones sociales, en las cenas y etcétera, le hacen sentir todo el tiempo que está haciendo uso de esto, de esta, digamos, ostentación chillona, ¿sí? Porque ellos también pueden acceder económicamente a comprarse un Picasso, ¿sí? Pero lo que te muestra ese personaje es que tiene el Picasso y el Rembrandt, ¿sí? Y el Klimt, y todo metido, toda la pared cubierta de... Entonces, me parece que es como bastante... Hay un texto de Sergio que me anima a incluir acá, pero que está muy bueno. No recuerdo el nombre, está en la página. Se llama Tres Movimientos para Explicar Por Qué Los Pibes Chorros Usan Ropa Deportiva, algo así. Y recuerdo que una de las cosas que veía es que los pibes chorros usan las zapatillas más caras que pueden conseguir, las más caras, que estos usan para hacer deporte, estos usan para estar en la casa, ellos las usan con los cordones sueltos para decirles, no vamos a hacer deporte, y nos las podemos comprar. Ese texto es un texto precioso en este sentido, ¿sí? Más allá, muchos más consumos, pero me acuerdo el caso de las zapatillas en ese texto. Una pregunta, ¿de alguna manera todo este sistema de clasificación que hace, como hablaste de ahí, de la moda inglesa y francesa, lo hace nada más para la sociedad francesa? No, sí, claro, no, está muy bien, sí, no, lo traje porque es mucho más fácil de acceder que el de la lengua. Él dice que los snobs en un momento empiezan a usar, no pronunciar las últimas letras de la palabra que dicen, no, eso es mucho más inaccesible. Sí, eso es para la sociedad francesa, pero, ojo, pero, lo importante, en este caso sí, es una sociedad, lo importante es que él va a intentar, lo que está proponiéndonos, son estrategias de investigación transhistóricas y transculturales. Y en ese sentido, por ejemplo, las clases medias las clases medias, él va a decir que son clases, llamen la moda, que transhistórica y transculturalmente, aquí sí no sociedad francesa o sociedad inglesa, transhistórica y transculturalmente tienen rasgos comunes, como por ejemplo su confianza en la educación como instrumento de movilidad social, su moralidad que se opone radicalmente o se funda por una oposición doble, que es distinguirse de lo que a ellos les parece, a las clases medias les parece, que es la laxitud con que llevan la vida las clases inferiores. Y, no, me equivoco, la laxitud de las clases superiores y la desprevenida... quería decirlo literal, no me acuerdo, la previsión desprevenida de las clases bajas. Va a decir, las clases medias son clases fundadas por el resentimiento que está expresado en una doble negación, es producto de una doble negación, son ser clases que ya no son y que aún no pueden ser. Estos rasgos, resentimiento como de una clase de doble oposición, de doble negación, ser una clase de transición que ya no es pero aún no llega a ser, estos rasgos de preferencias en términos de lectura, en términos de creencia en la educación como instrumento de movilidad social, moralidades del trabajo, y del sacrificio, van a ser compartidas en lo que él dice, tanto por las clases medias contemporáneas como por la pequeña burguesía isabelina. Entonces, en ese sentido, esto es un ejemplo típico de la sociedad francesa, pero el esfuerzo de él va a ser establecer las posibilidades de un análisis que logre expresar categorías transhistóricas entre diferentes posiciones de estructuras distintas, pero estructuradas de manera similar. Entonces estamos en que un bien, en tanto un consumo, una conducta, pasa que uno siempre habla como del consumo y de los bienes, pero no hay que olvidar que cuando la distinción que investigamos tiene que ver con las prácticas sociales, los signos deben buscarse en la modalidad de los comportamientos. Estamos con ejemplos de consumo, pero hay que entender que toda práctica social, todo acto, todo, tanto consumo como comportamiento, es valorado en tanto signo. Y como tal, habíamos dicho, si se universaliza, pierde su valor en tanto diferenciador, en tanto estructurador de diferencias de oposición. Cito en la 95. Lejos de que ciertas propiedades se vinculen intrínsecamente con determinadas condiciones económicas y sociales, por tanto con ciertas situaciones existenciales, es necesario admitir que a posiciones homólogas en la estructura social corresponden con conductas simbólicas de estilos equivalentes. Lo que preguntaba vos. Te lo repito porque estabas viendo cualquier cosa. Lejos de que ciertas propiedades se vinculen intrínsecamente con determinadas condiciones económicas y sociales, por tanto, con ciertas situaciones existenciales, es necesario admitir que a posiciones homólogas en la estructura social corresponden conductas simbólicas de estilos equivalentes. Y estas, lo que les decía a un principio, estas una característica de esas conductas simbólicas es que se organizan o se estratifican con referencia a un punto fijo. Eso ya se los había dicho. El principio de los sistemas expresivos no es más que la búsqueda de la diferencia, o mejor, de la distinción. No necesariamente, mientras más refinada sea una conducta, más aristocrática o más ascendente en la estructura social va a ser. Como de lo que se trata es de diferir, voy a decir, vivimos en sociedades compuestas por los actos de diferenciación, donde no solamente hay que diferir, sino diferir de manera diferente, se producen coincidencias, dobles oposiciones, paradójicas, graciosas, paradójicas, no encontré otra palabra, donde, dice Bourdieu, no es más aristocrático el discurso afectado de una dama afectada que el discurso simple y flemático de un viejo dignatario. Va a decir, en su constante búsqueda de diferenciación, las clases aristocráticas van a renunciar, es posible, a lo más refinado y van a diferenciarse a través de la adopción de modales más simples. Y vemos entonces la paradójica cercanía de que la diferenciación que establece la aristocracia campesina argentina, por ejemplo, se relacione bastante de cerca con modos de hablar, modos de expresarse de clases medias o clases más tradicionales. Va a decir, va a hacer coincidir la simpleza buscada de los aristocráticas con la simpleza objetiva de los simples. Se va a tratar de una doble negación. Una aclaración fundamental que hace Bourdieu es que el proceso de diferenciación, en el proceso de diferenciación simbólica es necesario tener claro que la posición de clase, aquí estaba lo que adelantaba, se expresa tanto en actos intencionalmente significantes como en actos y aspectos que de manera involuntaria revelan cierta posición en la sociedad, dándose una percepción de la situación de clase espontáneamente estructural. Nunca hay un desacople entre actos económicos y actos simbólicos. Ningún acto, ninguna conducta, por más directamente reducible a su condición económica, deja de expresar o es inexpresiva de distinciones significantes. Cualquiera, todos tenemos que ir a comprar distintos víveres para la reproducción de la vida. En ese acto, aparentemente, todos pagamos en el momento de ir a comprar esos víveres para la reproducción de la vida. Esos actos aparentemente reducibles, condensables en su puro aspecto económico, aún esos son simbólicamente significantes, tanto por el contexto en el que se desarrolle, como por las formas en las que se haga, como por los contenidos que llenen esa reproducción biológica de la vida. Entonces, si tenemos actos subjetiva e intencionalmente expresivos, todos aquellos actos que intencionalmente buscan la distinción, y actos objetivamente expresivos, todo acto es objetivamente expresivo en la medida en que todos revelan la posición de clase. Podemos hablar de procesos de acentuación intencional de la expresividad que busquen mayor rendimiento simbólico a menor costo económico. A este juego de reduplicación de la reduplicación expresiva no acceden todas las clases sociales, ya lo vimos. Las clases desfavorecidas, si acceden a este, si entran en juego, lo hacen en términos de punto fijo de referencia o de punto de oposición, de naturaleza. Dice, y aquí está, dice, las clases desfavorecidas en la 99, desde el punto de vista económico, nunca intervienen en el juego de la divulgación y de la distinción, que es por excelencia una forma de juego propiamente cultural que se organiza objetivamente con respecto a ellas. ¿Ah? Salvo en calidad de contraposición o más exactamente de naturaleza, el juego de las distinciones simbólicas se juega dentro de los límites, ojo con esto, el juego de las distinciones simbólicas se juega dentro de los límites estrechos que definen las coerciones económicas y es por ello un juego de privilegios de las sociedades privilegiadas, que pueden ofrecerse el lujo de ocultar posiciones de hecho, es decir, de fuerza bajo oposiciones de sentido. Repito, el interés de independizar dimensiones culturales significativas y dimensiones realistas o de situación de clase, no tiene que ver con que haya una independencia objetiva de esos dos universos. Siempre coexisten, se distinguen en términos del análisis. Se trata de una separación analítica, solamente heurística. No hay una independización de condiciones de clase con distinciones significantes. Las distinciones significantes suponen las posesiones y desposesiones que fundan a la clase. La forma, la manera de consumir esos bienes supuestos es lo que constituye la dimensión propiamente cultural, la dimensión de la oposición de las distinciones significantes. Bourdieu termina con tres tesis, los últimos dos, tres párrafos de ese artículo son tremendos. Primera tesis, dice, para marcar el carácter estructural de un estudio sobre la distinción. Primera clase, primera tesis. No dice tesis, yo las resumo así, no vayan a buscar que dice tres tesis, están presentes ahí. Las marcas de distinción se organizan en sistemas cuyos significantes, estamos en socio, las marcas de distinción se organizan en sistemas cuyos significantes son los actos y procedimientos expresivos. Y el significado es la lógica oposicional de las posiciones estatutarias. Las marcas de distinción se organizan en sistemas cuyos significantes son los actos y las conductas, y su significado es la lógica de la oposición estatutaria, de las posiciones estatutarias, ¿sí? Segunda tesis, el juego son sus reglas, y los sujetos son actuados por esas reglas. Las reglas son las únicas protagonistas del juego. Las relaciones sociales no son más que relaciones entre condiciones sociales que se realizan según una lógica predispuesta a expresarlas. Es decir, las reglas del juego tienen más realidad que los sujetos que las habitan. Tercera tesis. Las relaciones de sentido establecidas, que acabamos de decir, un juego son sus reglas, la tenemos clara por el teórico de hoy, ¿sí? Y la anterior, la distinción se organiza en términos de sistema donde hay significantes que son conductas, el significado es una lógica de la posición. Esa está dada tanto por Barthé como por Saussure. ¿Estamos? Veo. Tercera tesis, las relaciones de sentido establecidas dentro del restringido margen de variación. Y pónganle énfasis a ese restringido margen de variación, porque hay un margen de variación. Ahí está presente algo que va a aparecer después. El estructuralismo que todavía estamos viendo no se ha fracturado. Son sistemas cerrados, son sistemas compuestos que no tienen presente, más allá de que en ese texto Bourdieu introduzca, eso ya es progresista de su parte, la variable del tiempo a la hora de hablar de trayectoria social. El estructuralismo todavía en este punto no está roto. Cuando se rompe no se desintegra, se vuelve postestructuralismo. Y el estructuralismo se va a romper por diferentes vías. Una de ellas va a ser la del deseo. Cuando se abre la capa del deseo, ¡tac!, se abre una cuestión ahí en la estructura. Aquí hay, dentro de este marco cerrado, dentro de estas paredes duras de la casa donde vive el muchachito estructural, ahí hay ya en Bourdieu una flexibilidad, ahí está presente, hay un estrecho margen de variación, estrecho, nunca va a haber un trayecto social maradoniano de un lado a otro, pero va a haber flexibilidades, va a haber posibilidad de, y esa es la categoría, estrategizar la posición y la condición de clase que nos tocó en suerte. Va a haber formas de estrategizarlas. Eso no quiere decir salirse de la estructura, eso no quiere decir atravesarla transversalmente, pero sí va a haber posibilidades de movilidad. Entonces, tercera tesis, las relaciones de sentido establecidas dentro del restringido margen de variación que dejan las condiciones de existencia no hacen más que expresar, infiriéndoles una transformación sistémica, las relaciones de fuerza. Repito, las relaciones de sentido establecidas dentro del restringido margen de variación que dejan las condiciones de existencia no hacen más que expresar, infiriéndoles una transformación sistémica, las relaciones de fuerza. Las últimas cuatro líneas, dos líneas del texto, un programa ahí condensado de investigación, termina diciendo: habría que establecer, pues, cómo la estructura de las relaciones económicas puede, cómo la estructura de las relaciones económicas puede, al determinar las condiciones y las posiciones sociales de los sujetos sociales, determinar la estructura de las relaciones simbólicas que se organizan según la lógica irreductible a la de las relaciones económicas. Listo. Es esto. Es tremendo, es tremendo. En términos analíticos. En términos analíticos. No. Hay una estructura. En esa estructura pasan cosas. Pasan posiciones de clase. Está constituida por distintas cosas. Por posiciones de clase, por condiciones de clase y por distinciones significantes. Estas últimas distinciones significantes constituyen un universo propiamente simbólico. Arman juego entre ellas. Se puede investigar en términos analíticos, solamente analíticos, como un universo en sí mismo, pero su independencia siempre va a ser relativa, siempre va a ser coextensiva a las otras dos, a las posiciones y las condiciones de clase. Entonces, no, hay un desacople en términos solamente heurísticos, no en términos reales, no hay objetivamente dos sistemas. Hay una estructura que reduplica los sujetos, los individuos de esas, que entran en esas relaciones de fuerza establecidas por la posición, las condiciones socioeconómicas, reduplican, aquellos que tienen capacidad de hacerlo, porque estos no tienen capacidad de hacerlo, reduplican esas distinciones de fuerza y arman un juego diferente, que es un juego propiamente cultural de oposiciones de distinción, en ese sentido. Listo, chao, gracias.